correr el camino más largo. El caso es que fui tras de ti, no supe jugar y perdí. Me cansé de soñar en sentido contrario. Si mi alma se mueve por cielos abiertos, si tú tienes miedo a volar. A volar, si conjugas la vida.